Pues vamos empezando. Bienvenidos y bienvenidas a todas a la Anónima, que es este espacio. No sé si probablemente por las caras que veo casi todas lo conoceréis ya, pero bueno, es un espacio alquilado, autogestionado, en el que suceden diversas cosas, desde un espacio de crianza por las mañanas a presentaciones de libros como esta, o proyecciones, cine. Y está abierto a quien quiera participar, tanto a los eventos como a meterse e involucrarse como socio o socia. Y podéis seguirlo en internet, que probablemente Caromo o Quique sea mejor la web que yo, pero vamos, se encuentra fácil. Anónima.org. Y el calendario está repleto, así que nada, os invitamos a que nos sigáis y sigáis viniendo. Y luego lo primero yo creo que es agradecer a Raquel Gutiérrez que haya venido hasta aquí y que comparta hoy con nosotros y con nosotras las reflexiones del libro y el debate que pueda surgir después en esta gira que está haciendo. La charla de hoy en la presentación se enmarca junto con la de la semana pasada de Rita Segato. En relación a sus dos libros que están publicados con Traficantes de Sueños, que vienen de la mano de Luis de La Fuga, como siempre. Así que también gracias a Luis por organizar y coordinar y traer a estas mujeres maravillosas para poder compartir y charlar. Y bueno, la verdad es que es una gran responsabilidad presentar a una persona así y que además yo no tenía la suerte de conocer, pero ha sido muy interesante porque ha sido una excusa maravillosa para conocer mejor a Raquel. Así que estaba ahí aprovechando para ver un poquito del libro y conocer su trayectoria. Y bueno, ella se formó como matemática, filósofa y socióloga y ahora es profesora de sociología en la Universidad de Puebla, en México. Nació en México, pero ha vivido también bastantes años en Bolivia, donde ha estado, porque además de ser investigadora y profesora, es activista, lo ha sido siempre. Estuvo bastante involucrada en Bolivia con las insurgencias aymaras y quechuas, cofundadora del ejército guerrillero Túpac Katari, viviendo un momento bastante intenso allá. De hecho, estuvo presa 5 años por esta lucha. Y durante ese periodo de encierro, que incluso tuvo un periodo de en huelga de hambre, escribió probablemente el que sea el libro más conocido, el de A Desordenar, ¿no? Por una historia abierta de lucha social, en el que pues ese momento de encierro y de reflexión sobre el quehacer de las políticas de izquierdas puso en crisis, ¿no? Y en crisis relacionado con la palabra crítica más que otra cosa, las políticas de izquierda. Al salir de la prisión participó también en la lucha de la Cochabamba en el año 2000 y al volver ya a México presenta su tesis doctoral en torno al levantamiento, movilización indígena, campesino y obrero en Bolivia, que da lugar a otro de los libros, que si no me equivoco es el otro que ha traído también hoy. Feminización de la política. Sí, sí, sí. Entre media reflexiona en torno a la condición femenina, ese es el otro libro que ha traído Luis hoy, el de Desandar el laberinto, Introspección en la feminidad contemporánea. Y ahora mismo el libro que trae es un compendio de artículos escritos entre 2005 y 2011, 2011 y 2015, 11, 15, perdón, sí, en torno a las revueltas en América Latina que dan lugar a los gobiernos, entre comillas, de modos progresistas, ¿no? Y a la nueva formación de los nuevos, la construcción de los nuevos estados. Pues cuáles son las posibilidades de una política autónoma respecto de esos poderes instituidos o institucionalizados, ¿no? Y cómo son esas tensiones entre el Estado y la organización de lo comunitario, lo popular. Y leía en la introducción del libro que dice que es especialmente interesante además traer este libro y estas reflexiones, aunque vienen de América Latina, a un contexto diferente a España, ¿no? Con el momento que estamos viviendo. políticamente con P minúscula y P mayúscula. Y la verdad que por ahí que creo que el debate puede ser interesante. Así que a menos que alguien quiera añadir algo, vamos a dejar la palabra a Raquel. Pues buenas noches a todas y muchas gracias por estar aquí y por esta opción de poder tener una posibilidad de dialogar con ustedes. Me siento tremendamente incómoda en este podio, pero bueno, pues así me pusieron. Me gustaría más estar en una cosa como redonda, pero bueno. ¿Vamos a hacerla? ¿No? Sí, la vemos rápido, mejor. Sí, sí, está muy raro. Tomaré más o menos unos 20 minutos, 25 minutos, para presentar un conjunto de ideas. Bueno, de lo que tanto he vivido junto con unos compañeros en primera persona en términos del conjunto de tensiones y dificultades que se presentan para, en el momento en el cual, después de una lucha muy potente, cada lugar ha pasado de una forma distinta, pero por ejemplo en Bolivia, que pasó como una ola de levantamientos y movilizaciones, que sistemáticamente se fue ampliando, que se fue expandiendo, que se fue radicalizando, que fue poniendo en entredicho ámbitos, digamos, del tejido de dominación cada vez más íntimos de la propia estructura social. O en Ecuador, que a partir igual de levantamientos que terminaban en cercos a la ciudad, se iba cultivando un poder destituyente, se iba ampliando una capacidad local de reconstruir aspectos muy importantes de la gestión de lo colectivo bajo otras pautas. O en Argentina, donde después del corralito y después de una ola de organización del movimiento de desocupados, etcétera, todas esas cosas que pasaron en años anteriores, yo creo que esas cosas son para mí una y otra vez el punto de partida. Es decir, el punto de partida, ¿sí? lo pongo, el punto de partida del análisis, de la intelección, no solo del suceso político, sino también de la elaboración y conservación de una posibilidad práctica de transformación social. Y desde un pensar la transformación social, entonces pensar las maneras de trastocar y subvertir el orden político y el orden económico, ¿sí? Esa ha sido siempre más o menos mi mirada. Después de estar mucho tiempo dándole vueltas a eso, nos topamos con momentos en los que en varios países del continente americano, la primera mano la conozco más bien en Bolivia, aunque conocía ciertos otros procesos, lo que pasaba era que de alguna manera, el orden de mando anterior se veía tan potentemente desafiado y en momentos prácticamente colapsaba, como es el caso de Bolivia, que se remitían a soluciones de emergencia. Las propias élites echaban a andar sus proyectos de emergencia, es decir, buscaban, digámoslo así, sus paracaídas últimos de emergencia y convocaban y ponían todos los esfuerzos para convertir lo que estaba siendo una acción práctica de transformación social de todo en una transformación eminentemente política. Entonces, eso es algo que observamos una y otra vez en América Latina y que dio lugar a el segundo acto de la historia, digamos, reciente de América Latina, que tiene que ver con el momento de los gobiernos progresistas, del gobierno de los Kirchner en Argentina, del gobierno de primero Lucio Gutiérrez y el aliado con el Pachacuti, luego su fracasa, luego Correa en el Ecuador y entonces una consolidación del movimiento ciudadano, de el Frente Amplio en el Uruguay, primero con Tabaré, luego con Mujica, luego nuevamente con Tabaré, etc. Y en Bolivia, bueno, el momento en el que en unas elecciones generales una fracción del movimiento organizada desde años atrás, también en un partido, logra, tiene en ese momento una habilidad específica de ocupar el aparato del Estado, ¿no? Y entonces empieza un segundo episodio, es como la segunda temporada. O sea, pero no hay que olvidarse de la primera temporada. Esa es un poco una cosa que nosotros allá, una y otra vez, tenemos, bueno, le damos vueltas a eso, ¿no? Entonces empieza el momento en el que fracciones del movimiento empiezan a ocupar las instituciones de diferente nivel. En muchos países allá se ocupó el aparato del Estado en general, o sea, se volvieron presidentes los que eran compañeros, ¿no? Y se volvieron diputados de la nación los que eran dirigentes sindicales, y se volvieron, en fin, ¿no? Y entonces empezó a abrirse un momento de una enorme tensión, ¿no? De una enorme tensión que, a lo largo de esta posibilidad, que de la mano de traficantes de sueños y con la red de librerías que, en donde ellos distribuyen su trabajo, etc., me ha dado posibilidad de conversar en varios lugares de toda la península, empezamos a vivir una serie de tensiones que yo percibo que están también aquí claramente y que dialogan muchísimo con nosotros. Entonces yo voy a tratar de resumir esas tensiones de una manera, como las pensamos en cierto momento allá. Una primera cosa era que la pregunta que se empezó a poner en el centro del debate era: ¿cómo podemos desplegar o continuar desplegando una política no estadocéntrica al interior, también al interior de las instituciones? Es decir, nos habíamos vuelto más o menos expertos en cómo ya no desplazarnos del lugar de demanda al Estado. Y entonces, nos habíamos vuelto más o menos expertos en cómo impugnar decisiones que se tomaban inconsultamente, en cómo inhibir y vetar social y colectivamente decisiones de despojo múltiple de formas variadas de riqueza material, el agua, los hidrocarburos, aspectos de la tierra, dinero en efectivo, etc. Entonces, habíamos comenzado a tener mucha conocimiento de cómo se podía desplegar este conjunto de prácticas no estadocéntricas que nos iban dotando colectivamente de fuerza, fuerza que íbamos cogenerando y que no estaba de ninguna manera exenta de tensiones, y los codazos y las patadas abajo de la mesa estaban reteduras, pero que finalmente podían ser, eran significadas como un torrente a veces en forma incluso de aluvión, que desbordaba y desbordaba, ¿no? El orden heredado, ¿no? Y el orden derivado en dos terrenos. En dos terrenos, que eso es muy importante. Y allá, en América Latina, una y otra vez volvemos a recordarlo, porque yo creo que eso es algo que vale la pena no perder de vista. Teníamos una disputa del orden material, es decir, teníamos una disputa contra la privatización o la apropiación privada de riqueza material en diversas formas, y teníamos un horizonte abierto de reapropiación de esa riqueza material que no sabíamos claramente cómo la íbamos a ejecutar, pero que estábamos experimentando. Estábamos experimentando en el momento de la guerra del agua, cuando se había expulsado una transnacional, se había ocupado una empresa municipal, se había formado una coordinadora que establecía los términos de lo que tenía que hacerse, se había armado un equipo técnico autónomo que todo el tiempo se peleaba con un pedazo de casta de la vieja dirección de esa pequeña empresa. En fin, teníamos en los movimientos de desocupados argentinos una experiencia creciente de cogestión de asuntos colectivos en múltiples barrios. Había una experiencia renovada en ocupación de fábricas. En fin, había una disputa real por riqueza material y por el asunto de reapropiación colectiva de esa riqueza material. Y teníamos también un conjunto de ideas en marcha, ¿sí?, de cómo se podía ir reconstruyendo y quizá estabilizando nuestra capacidad de incidir en los asuntos públicos que a todos incumben porque a todos afectan. Así era como la fórmula que siempre manejábamos, ¿no? En esos tiempos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que no hay que olvidar. Y la pregunta durante unos años que estuvo abierta en digamos, 2, 3, 4 años después de esta ocupación de las instituciones y de los aparatos de gobierno en varios lugares, el tipo de pregunta que estuvo, estuvo presente en la discusión política, así de unos iguales a ustedes, ¿no? O sea, de muchos lugares, era cómo desarrollamos una política no estadocéntrica al interior de la propia institución. Es decir, la pregunta no era cómo gobernamos bien, y menos aún es cómo gobernamos para todos. Esa no era la pregunta, al menos no era la que nosotros teníamos. La pregunta era esa otra, ¿sí? Y entonces había una topología, había una distinción geométrica que era muy importante y que cuesta mucho trabajo mantener vigente, cuesta mucho trabajo hacer la inversión en el lenguaje para hablar así. Se habla mucho de entrar a las instituciones, ¿sí? Bueno, una manera en la que tratábamos de pensar los problemas fue una temporada, porque después, bueno, hubo otras cosas, etc. Pero tenía que ver con pensar que el adentro era el adentro del movimiento. Es decir, la pregunta que trataba de responder era ¿dónde está la fuente de la fuerza? Y la fuente de la fuerza no estaba en la institución misma. La institución era otra cosa. Ajá. Un conjunto de recursos acumulados, sedimentados, ordenados, de los que se podía disponer. Era otra cosa. Pero la fuente de la fuerza era la capacidad de articular este horizonte de sentido sobre el acontecimiento realizado, protagonizado por nosotros mismos, y la, digamos, la apertura a continuar significándolo y buscando la manera en la que pudiera ir fluyendo, digámoslo así, en un camino que nunca iba a ser exactamente como lo imaginábamos, pero sobre el cual podíamos tener más o menos una idea de para dónde iba. Ajá. Bueno, esa pregunta, ese es el adentro. Entonces, ayer, justamente en una discusión un poco parecida a esta en Málaga, hubo unos compañeros que propusieron una formulación que yo ya les voy a copiar. Ahora me van a mandar su nombre por correo para que lo pueda citar, ¿no? Pero ellos usan la palabra que entran afuera, ¿no? Es decir, fíjense, parece un oxímoron, pero es que es así. Si tú piensas esto como el adentro, entonces el que va a la institución entra a la afuera. Entra a la afuera, entra al terreno que no conoce, entra al terreno donde un conjunto de reglas, un andamiaje institucional, un orden procedimental ha sido producido y refinado largamente para que eso se conserve. Entonces entras a la fuera, ¿sí? Y te tienes que nutrir de la fuerza que solo se puede generar en adentro. Sin embargo, parece ser que se produce una inversión. Y en varios países, después de 4, 5, a veces un poco menos, inclusive años, ¿sí?, este tipo de apertura política y este tipo de experimentación política de este ir a asaltar el Estado, pues, ¿no?, de ir a incursionar en esa cosa opaca, condensada de normativa y de reglamento que finalmente ha estructurado violencia y propiedad secularmente. Eso que era lo que había que desarmar, ajá, parecía comenzar a fagocitar, ¿no?, ciertas ambiciones, y parecía comenzar a instituir y a instalar divisiones múltiples que generaban, conversábamos esta tarde, un bucle que es bien, que está grave, porque es bien parecido a lo que yo he ido viendo acá a diferentes niveles. Una especie como del círculo de la violencia, de se separa este adentro de ese afuera, al que entraron algunos, se empieza todo a confundir, empieza después un momento de recriminación recíproca, un momento de enojo creciente, un momento de ruptura, un momento de amargura y un momento de impotencia de los dos lados. Porque los que se quedan metidos en la jaula, porque entraron a la fuera y se quedaron atorados en una jaula, empiezan a creer que ellos deciden algo y no deciden nada. Y eso lo podemos ver, digamos, en el tipo de planes económicos y el tipo de incapacidades que ha habido de desplegar y de seguir siendo vehículo de eso que fueron los anhelos pergeñados en las grandes movilizaciones en términos de grandes líneas. Y entonces empiezan a armar una política que le llamamos allá del posibilismo, ¿sí?, que en lo que consiste es en sistemáticamente explicarnos por qué no pueden hacer lo que en realidad habíamos pensado todos que debía hacerse. Y entonces consiste en que cuando se mueven las cosas y se plantean desde ese adentro desafíos un poco más fuertes, entonces se llega a usar la represión. Y entonces ya acabó el círculo, ¿sí? Y entonces ya acabó el círculo, y entonces ya volvimos a ver la historia que hemos podido ver en los últimos, ¿qué les gusta? En los últimos, pues para no echarle tanto, pero en los últimos 120 años. Es decir, se moviliza, se suma, se organiza, se estructura, se avanza y se confunde. Esa es un poco la pregunta que nos hacemos y sobre ese tema, que lo vemos así, ¿no? Pues lo que luego queda es que se tiene que empezar a pensar un nuevo reinicio, un nuevo relanzamiento de los horizontes de transformación, un nuevo cultivo de lo que fue dicho antes, etcétera, etcétera. Y no es una reiteración meramente, hay todo un aprendizaje en esas cosas. Pero pero la pregunta es, ¿aquí qué está pasando? ¿Aquí qué está pasando? ¿Sí? En fin. Y creo yo que los compañeros de traficantes, sabiendo un poco que allá con algunos otros equipos en Bolivia, en Argentina, en diferentes partes, hemos estado trabajando estos problemas, etc., pues decidieron plantear el editar un libro. Porque cuando menos organiza las preguntas en este sentido, no se saben las respuestas, pero las preguntas se las hace del modo que les cuento, ¿no? Entonces esa es un poco la pregunta central. ¿Hay algún tipo de manera de que podamos darle pie a una política no estadocéntrica también en la institución, que podamos plantear y podamos ir a revisar el límite de nuestro propio momento de emergencia, de nuestro propio momento de desborde, y podamos ver su límite, pero también podamos ver su fuerza y podamos ver y mantener a la vista lo que marcaba como agenda política? Es decir, entender eso que pasó como un momento muy importante de producción estratégica, de horizonte político. Ajá. Que luego puede ser codificado de otro modo. Ajá. Que luego se pueden ensayar una u otra forma para alcanzar esos objetivos que fueron colectivamente producidos. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es la segunda que dije. ¿Cómo se puede ir más allá de la capacidad de veto? ¿No? Nosotros usábamos mucho esa formulación porque, como comencé contando, en América Latina hubo capacidad social de establecer potentes vetos desde la sociedad movilizada a planes estructurales de la acumulación de capital mediados por el Estado. Y eso descarriló al Estado. Eso es lo que descarriló al Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos esa fuerza en el adentro y la cultivamos? ¿Y cómo podemos tratar de ser capaces otra vez de mantener abiertos y vivos esos horizontes estratégicos que se abrieron colectivamente por nosotros mismos en nuestra lucha? No sé si me explico, ¿no? Eso es una pregunta. luego vienen un conjunto de elementos que voy tratando de cerrar con esto, que voy tratando de narrar en el libro, en algunos de los artículos, donde más bien me empiezo a fijar, desde cómo la institución, inclusive ocupada por nuestros propios compañeros, continúa siendo un estorbo al avance del movimiento. Y entonces, una de las preguntas ahí, ya más simplificada, sobre todo en los lugares donde son gobierno, donde solamente hay, digamos, un poco de influencia, sino donde se está gobernando en Barcelona, esto hacía muchísimo sentido. ¿Cómo? Un conjunto de asuntos tienen que ir, conviene que sean empujados a través del borrado de la normativa, chica, digámoslo así. O sea, un gobierno de coalición no tiene capacidad de modificar la ley, pero sí tiene capacidad de alterar el reglamento. ¿Cuánto se consigue si se altera el reglamento? ¿Sí? Como decía algún constitucionalista del siglo XIX, me lo dijeron el nombre, alguien comentó esto en alguna de las presentaciones, ¿no? Que era, la ley déjala igual, pero dame la posibilidad de armar el reglamento, ¿no? Porque justamente en el procedimiento quedan establecidas muchas de las cosas pequeñas que hacen que no se puedan mover las cosas, ¿eh? Porque son justamente las formas prescriptivas con pretensión de universalidad que dicen que así se hace, ¿eh? Y entonces, si así se hace, pues no hay para dónde hacerse. Porque si venimos a ser diferente, pero estamos adentro de un bolón de reglas que todo el tiempo establecen que así se hace, está bastante complicado. Tanto es así que no tienen idea cómo se habló, esa experiencia sí la conozco más, en los primeros años del gobierno de Evo, en múltiples dependencias, ministeriales, locales, municipales, etc. Era una especie de broma, de decir que teníamos que tener una oficina de la goma de borrar el reglamento, ¿no? O sea, que eso sí era útil, pues, o sea, teníamos que cambiar las cosas que estorban, ¿sí? En fin, no confundir lo que se puede hacer desde dentro de la institución, tratar de tener claridad más bien de lo que no se puede y comunicarlo y no sentir que se carga el mundo. Y después de ahí, al menos en el caso boliviano, durante unos años intentamos armar una especie de cosa dual, digámoslo así, que permitiera mantener una coordinación del movimiento más allá del Estado, fuera del Estado, distinta del Estado, que no se colocara en una posición de reclamarle al Estado, que era lo que habíamos logrado traspasar, sino que lo siguiera inventando su propio camino, tratando de plantear sus propias cosas, en, de alguna manera, sintonía con lo que ahora eran instituciones ocupadas por compañeros que, cuando menos se pensaba, te daban la garantía de que no te iban a matar, ¿no? Entonces estaba bueno, pues, ¿sí? Porque entonces podías pensar cómo ibas a hacer la lucha de otro modo. Es decir, habías bajado más bien tu cuota de riesgo. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, bueno, aprovechemos eso y seguimos pensando y mantenemos esta cosa abierta. Ahora, ahí muy pronto se vio una tensión muy grande también desde quienes ocuparon las instituciones, que empezaron a sentir una especie de vértigo, yo creo que eso sintieron, y de susto, y que desarrollaron cada vez más políticas de rigidización de sí mismos y de su propia estructura, tendentes a remonopolizar la decisión y empezaron a actuar como si tuvieran miedo de su fuente de fuerza, de su fuente de fuerza autónoma. Ajá. Y eso debilitó a todos a la larga, ¿no? Entonces, bueno, en cada caso es una historia distinta, en cada lugar ocurrió más o menos. Pero este esquema que yo lo desarrollo sobre todo de Bolivia, quizá logre ordenar algún conjunto de problemas que creo que están un poco viviendo, ¿no? En distintos niveles, aquí. A esta idea de tratar de mantener, más allá del hablar en femenino y decir nosotras, y de poner en el centro la asamblea, y de tratar de hacer cosas lo más horizontales que se puedan, etc., a esto, pero también a ese conocimiento de un ámbito de lo político practicado desde lo social, que tiene que ver con no solo demandar, sino con irrumpir, con modificar, con alterar, con establecer los términos de cómo se quiere que sean las cosas, etc. Por el momento, le voy yo llamando en el librito este una política en femenino para tratar de poder distinguirla en un par binario que quizá luego no vaya a servir, pero que por lo pronto me sirve, de esa otra política estadocéntrica que parece que fagocita a las personas y que más bien se hibrida muy fácilmente con lógicas muy masculinas que van estableciendo la preeminencia de la voz sobre el hacer, que invisibilizan el proceso material de creación y en tanto eso hace también inhiben la mirada al proceso de reproducción, que desplazan la mirada del proceso de reproducción y de las transformaciones que se piensan desde ahí a una renovada mirada centrada en asuntos productivos que finalmente justifican otras cosas, etc. Entonces, no es una política de mujeres únicamente. Y no me animo, porque siento que con esta nueva ola feminista que se está viviendo de manera tan gozosa en tantos países, en tantas ciudades, pero que tiene, es como un arco iris enorme, ¿no? Es como una gama muy grande y hay un montón de apellidos de estos feminismos variados, ¿no? Esto de plantear en femenino es tratar de pensar una, o sea, de dotarnos de un par de distinción que trate de no colapsar en las disyunciones binarias que son el lenguaje favorito del Estado y el lenguaje favorito del mundo masculino, que está del masculino dominante y del capital, que sistemáticamente buscan que se delimiten las cosas con una claridad enorme y que entonces no son capaces de manejar la ambigüedad, de sortear la promiscuidad, de saber que sí, pero no también, como se dice en Aymara, que es un idioma que maneja lógicas trivalentes, o sea, donde sí, pero no también, como es la vida, donde sí, pero no también es algo muy sensato, pues. Entonces, este tipo de rasgos que tienen que ver con un ser capaces de mantener a la vista distinciones no excluyentes, ¿eh? Que no pares binarios, sino dualidades no excluyentes, o si quieren, pluralidades no excluyentes, pero ahí está más complicado, ¿no? Y capaz que aquí, como ya ocurrió esta, digamos, bifurcación y este desafío que sobre la base de la construcción inicial de un partido, después viene de un movimiento municipalista, que entonces amplía los términos de la propia discusión política, etc. Acá capaz haya necesidad de complejizar estas cosas pensando estas pluralidades no excluyentes. Pero el chiste es abandonar el par binario. ¿sí?, en el pensamiento del fenómeno político que estamos habitando. Y la otra cosa que allá nos servía mucho era siempre comenzar dentro del adentro, desde la época de la lucha hasta después, y esta es una práctica muy indígena porque es muy útil. Siempre comenzar tratando de sintonizarnos en el sentido compartido acerca de la calidad del tiempo. Y esta cuestión de la calidad del tiempo no es menor. O sea, es ¿qué tiempo vivimos? ¿Vivimos un tiempo que todavía está abierto y preñado de posibilidades? ¿O vivimos un tiempo donde ya finalmente se han zanjado esas posibilidades y vamos a tener que esperar un ciclo largo y vamos a tenernos que mover y desplazar a otras actividades? ¿O estamos en la víspera de un momento eufórico, etcétera? Estas calidades variadas del tiempo. Pero esas hay que son finalmente uno de los fundamentos de la posibilidad de asignar sentido a las cosas que hacemos y sobre todo a las que proyectamos. Ese ejercicio, que pues yo no lo puedo hacer aquí porque no soy aquí, pero que un poco lo que he percibido hablando con un montón de compañeros en estas últimas casi dos semanas, yo percibo todavía un tiempo abierto, un tiempo lleno de posibles, un tiempo con muchos desafíos, pero un tiempo donde se está yendo peligrosamente por ese reloj de la incomprensión que estaba tratando de describir antes, donde lo que empieza a pasar es esto, ¿no? De enojo entre el adentro y el afuera, tensión, disolución de lazos, etcétera, ¿no? Y que es ese bucle, si uno no se ocupa de él, pues termina, creo yo, en una especie de impotencia doble, ¿no? De adentro y de afuera, donde quiera que lo coloquen. Y bueno, pues son experiencias. Pero aquí creo yo que hay todavía, en este ciclo de luchas que se abrió, entiendo, desde el 2011, hay, creo yo, un conjunto de novedades políticas a cultivar que se reflejan en esta cantidad de experimentos sociales y de acuerpamientos y de ensamblajes que, bueno, hay uno en cada puerta, al menos en esta calle, ¿no? Y en Málaga también, y en otro lado también, etc. Este tipo de novedades, este tipo de desafíos, yo creo que sí son como rasgos que hacen ver que esta calidad de tiempo abierto y que entonces nos implican de un determinado modo, ¿no? Pues eso, creo que ya me pasé de tiempo, pero déjenme ver. Pues eso más o menos como un conjunto de ideas generales comunicables así a la rápida, ¿no? En el libro. Entonces, pues ojalá les resuenen, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raquel. Bueno, yo creo que tenemos bastante ratito todavía para aprovechar también la estructura del círculo para generar un poquito de debate, ¿no? Que no sé si alguien quiere empezar. La gente se pelea para nadie, asume responsabilidades o porque se juega la vida o porque se la va a tener que negar por los demás. Y cuando la gente está en otros sitios, pues ya deja de jugarse la vida y la gente se pelea por coger sitio. Entonces esa dualidad es la primera. ¿Te puedes acercar, Jorge? No, has comentado el ciclo, ¿no? El ciclo que ha vivido España fundamentalmente por el 11M, ¿no? Vivimos un ciclo de movimiento social fuerte, horizontalista, lucha de democracia directa, etcétera, etcétera, y después la creación de partidos políticos, movimientos ciudadanos para coger parte del poder, ¿no? Y el problema de la cooptación, ¿no? El problema de la burocratización al final y del techo de cristal, que si se hablaba aquí en España se hablaba mucho del techo de cristal de los movimientos sociales. Ahora los partidos políticos que se han presentado a las elecciones se han dado cuenta que también tienen otro techo de cristal, ¿no? Yo por mi edad no he vivido solamente este ciclo de lucha, yo he vivido el ciclo de lucha de la transición española. La transición española hubo un movimiento popular potentísimo, yo veía jóvenes de 14, 15 años, la parriada de toda España, repartiendo periódicos de Joven Guardia Roja, de la Liga Comunista, del Movimiento Comunista, de la ORT, del Partido Comunista. Un movimiento muy fuerte, con una lucha muy potente, con cientos de muertos jóvenes en las calles, con disparos de la policía, de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y sin embargo, para mí, teóricamente, yo creo que lo que faltó a ese movimiento social radical y popular fue una teoría que no fuera la leninista, sencillamente. Una teoría que podía ser perfectamente marxista, pero marxista consejista, un marxismo más abierto. Y sin embargo, el leninismo que llevaban todas estas grandes organizaciones destruyó todo ese movimiento popular. Al final acabaron, en el momento que tuvieron un poquito de poder en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los consejos de ministros, bueno, los consejos de ministros llegaron un poquito, pero bueno, llegaron a muchos sitios, como miles y miles de sindicalistas que se costaron a los ayuntamientos, a liberaciones sindicales, etcétera, etcétera, al final acabaron con el movimiento social. Y fueron los propios partidos políticos leninistas los que querían acabar con las asociaciones de barrio, las asociaciones de vecinos, porque le molestaban. El momento que tú estás en una diputación, que te venga un movimiento a darte por saco, pues era molesto, ¿no? Y eso yo, comentándolo con mucha gente de mi generación, todos estamos de acuerdo en eso. Y yo no venía del movimiento marxista. Yo recuerdo que mucha gente con 20 años, yo en los años 70, me hablaban de Mao y del movimiento de la revolución cultural china, ¿no? Y yo muchas veces me decía, hay que ver la ignorancia, ¿no? Porque España ha vivido una revolución social en los años 30. Aquí hubo una autogestión muy potente y se colectivizaron miles y miles de fábricas, de tierra, y nadie lo conocía, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que hace falta una teoría política. Y una teoría política que puede ser perfectamente marxista, que yo no estoy absoluto. El marxismo es muy rico y tiene, y el marxismo consejista y el movimiento libertario tiene una gran potencialidad. Yo creo que está claro que en el momento que tú vas hacia el poder tiene una gran preparación, tiene una gran experiencia y es muy difícil. En esto recuerdo un poco la estrategia que utilizó Comisión Obrera en los años del franquismo. Se metió dentro de los sindicatos verticales, pero mantuvo su estructura, su núcleo duro fuera del sindicato vertical. Fue a acostar el poder dentro de los sindicatos verticales, pero manteniendo su estructura clandestina y su estructura autónoma. Si eso no se hace, si tú no, yo estoy en contra que te presentan elecciones políticas, elecciones municipales, pero manteniendo una estructura autónoma, fuerte y potente, que dirija a esa gente que se presenta a las elecciones. Porque como se presenta a esas elecciones, y la historia lo ha demostrado muchísimas veces, no tenemos nada que hacer. Como todo el mundo se meta dentro, la gente más válida se meta dentro de las instituciones y no se quede gente fuera, bien organizada, manteniendo una red de movimientos sociales, de bases, barrios, etcétera, etcétera, al final se diluye todo, ya desaparece todo. Vamos, esa es la experiencia que yo tengo. Es que era un poco a raíz de lo que tú estabas comentando, me surgió de pronto una duda y una pregunta para ti, que era cuando se entró en las instituciones, que decías tú que se intentó mantener una fuerza desde fuera, digamos, o desde dentro, que apoyara a esos que estaban fuera, ¿cómo, digamos, se estructuró, de qué manera se estructuró esa potencia fuera, ahí dentro, que no tuviera lugar fuera, sin que se desmovilizara? Porque claro, lo que sí es fácil una vez que estás fuera, que desmovilices a los de dentro. Claro. Entonces, eso, ¿cómo se articuló? ¿De qué forma conseguisteis articularlo? Para que en un principio, ya has dicho que luego sí se dio esa casuística de que hubo una desmovilización también. Pero al principio, ¿cómo se consiguió mantener? Mira, se consiguió mantener de dos formas. Se consiguió mantener de dos formas y yo creo que eso va a dialogar un poco con lo que decía el compañero. Por un lado, una de las formas organizativas que se había generado desde la lucha era algo que se llamaba la forma coordinadora. Entonces, la forma coordinadora se pensaba como un lugar de articulación de segmentos autónomos, así lo pensábamos, o sea, eran segmentos autónomos que convergían en ese lugar para coordinarse entre sí, eran fuerzas sociales distintas. Y se establecía una coordinadora para solucionar un problema. Es decir, no era una organización que estaba discutiendo los principios, etcétera, etcétera. Era un lugar donde se estaba pensando cómo se daba curso a una lucha que buscaba resolver un problema. La primera coordinadora que surge es la coordinadora del agua, que luego se vuelve a replicar en una cosa que se llamaba la coordinadora del gas, que ya era un poco más laxa, era un poco menos densa, porque era más grande, esa era prácticamente nacional, ¿no? Entonces, era un lugar que se habilitaba para estar pensando, pues, ¿cómo expulsamos a la Bechtel? ¿No? Entonces llegaba Gil y Mil, ¿sí? Y era una especie de lugar donde algunos... escuchaban el conjunto de propuestas, etcétera, ordenaban, armaban foros, armaban discusiones, armaban mesas de trabajo, armaban todo tipo de eventos para la discusión sobre el problema. Y había momentos en los que eran, digamos, reuniones más resolutivas acerca de qué hacer. Y ahí se confrontaban, digamos, planes, ¿no? O sea, haremos un paro, haremos una huelga, haremos un bloqueo general en tales fechas, haremos tal cosa. Pero de lo que se buscaba era solucionar el problema de la privatización del agua, igual que luego. Entonces podía, no era una estructura partidaria en sí, era una forma de acuerpar. Ajá. Esa era un poco la... ¿Eso sería equivalente aquí al movimiento de las mareas? Mareas, pues no lo sé. No la marea, pero... porque como suena un poco más, ¿no? No conocen lo de la marea esta, la marea verde, que es por la enseñanza pública, la defensa de la enseñanza pública, y la de la blanca por la defensa de la sanidad pública. Lo que yo no sé es si esas mareas han ido logrando establecer como objetivos y pasos estratégicos. Aquí va a pasar tal. Y vamos a producir tal. No te colocas en posición de demanda. Ese sí es una cosa muy importante. Vale, porque si tú te colocas en posición de demanda es como si te disparas en el pie, tú solo. Claro. O sea, entonces empieza un baile de te reclamo, no me das, te reclamo más, te tal. Acá era, vamos a producir una decisión colectiva. Así no va a pasar, listo. ¿Cómo va a pasar? No sabemos. Pero así como estás diciendo no. ¿Ah? O sea, el agua no se va a privatizar en esta ciudad, that's it. ¿Sí? Y nos morimos en la raya y no se privatizó. Vale, pero no se demanda. Pero no se demanda. Ahora, obviamente, mientras vas aprendiendo, mientras todo se socializa, se va discutiendo, etcétera, pues había un chorro de propuestas, ¿no? Que si se nacionalizaba, si se remunicipalizaba, si se hacía el control social, y todo se mantenía ahí. Y entonces se hacían otra vez otro nivel de foros. Pero eso era una especie de poder coproducir decisión política. Ajá. Porque era tú cómo ibas a poner un límite al otro. A eso era lo que yo decía, que era una política de la capacidad de veto. Como dices tú, no va a pasar. Ajá. No vamos a dejar. ¿Sí? Y cómo, que ese es otro juego. Cuando tú te colocas en posición de demanda y haces una protesta para demandar, inmediatamente hay este dispositivo, no sé cómo se dirá acá en México sobre todo, es que empieza toda una campaña de prensa que te dice es que tienen que pasar de la protesta a la propuesta. Estos movimientos destructivos es una barbaridad. Ya no. Y entonces todos, chin, ¿qué proponemos si nos agarran en calzones? O sea, no voy a proponer nada porque no me da la gana. Lo único que estamos diciendo aquí es que, como dices tú, no. ¿No? Y como dice el feminismo, y no es no. Y ya. ¿Sí? Y luego vemos. Y porque vamos aprendiendo, ¿sí? Yo no tengo la tarea de tener todas las respuestas. La sociedad, la coordinación, no tiene la tarea de tener tal. Tiene la tarea en marcha de continuar produciendo acuerpamiento y continuar produciendo perspectiva estratégica, no demanda. ¿Sí me explico? En fin, esa era una cosa. Ahora, en el término de la educación, nos está más difícil. Porque, bueno, esa es una función del Estado, etcétera, etcétera. Claro, es que estamos contando siempre con el Estado, que el Estado está ahí. Exacto. Y que es la estructura a la que reclamamos. A la que hay siempre, que reclamarle. Claro, no, en ningún momento se plantea que se acabe con el Estado. No, pero sí, yo creo que sí se plantea la necesidad de mandatarle al Estado. Sí, de que de verdad sean los ciudadanos De producir un sentido común disidente que logre ser expansivo, pero un sentido colectivo, no que sea una producción de unos expertos, sino que sea lo que va siendo producido. A ver, a mí qué problema veo que sigue, hoy que me contaban que sigue habiendo desahucios, y desahucios de esos del horror, de que no se ha podido modificar la ley, esa del desahucio, la horrorosa, la de los pillos más pillos, pues, eso sí me parece muy grave, no sé si me explico. O sea, si una fuerza que se plantea en el 15M y que rompe, cambia un conjunto de cosas, pero no toca, ¿cómo poder tocar aspectos que nos agravian profundamente del orden de la propiedad, como que se lleven tu agua, o como que haya una ley financiera que diga tamaña barrabasada, y peleas contra ese sentido, como no sé, capaz que le han hecho miles de esfuerzos de boicotear esa ley y tal, y no se ha podido, y es una cosa que no ocurre a todos, y que no ocurre a todos en el mismo momento, como es el agua, pues, que todos necesitamos todo el tiempo, en fin. Pero sí me explico, era al ubicar algún problema y plantearte ese. Y no fue que nadie se le ocurrió, es que empezó a pasar. Es que los otros se pasaron de cabrones, pues. O sea, era ya una especie de necesidad de defenderse. Y entonces había una dinámica de la autodefensa también. O sea, no de la autodefensa armada, sino de un sentimiento de... Es que estos de plano... Este sentimiento de la indignación moral que modificaba los términos de lo que era admisible o inadmisible. Y por supuesto que trabajábamos en la producción colectiva de ese sentido, pero para establecer un límite. Eso era lo que podían coordinar las coordinadoras, ¿no? Entonces, cuando fue la cuestión del gas, que estaba este asunto de que había habido un proceso de capitalización de las empresas de hidrocarburos, había habido una apertura hacia conformación de empresas joint venture que simplemente con una parte del capital conseguían la conducción de la empresa. Entonces estaba la Repsol en primera fila, por supuesto, ¿no? Junto a la British Petroleum y demás, pero bueno, la Repsol ahí firmes, ¿no? Entonces, cuando eso pasaba y cuando empieza a haber una decisión de que todo el gas natural va a empezar a seguir, va a seguir saliendo y saliendo y saliendo por diferentes lugares de la frontera y que no pasaba nada en términos de política industrial local, y como ya teníamos el antecedente de que habíamos sabido vetar las cuestiones del agua, y había habido otra guerra del agua también en la de Cochabamba, es más famosa, pero luego había habido una en el Alto más o menos parecida contra otra transnacional francesa que se llama Lyonnais de Sceaux, que es otra pilla, ¿no? Entonces se empieza esa misma dinámica de coordinadora, se pone un problema en la mesa y se abre una deliberación, ¿no? Y por supuesto que había miles de problemas. ¿Por qué? Porque la fuerza que se iba generando todo el mundo quería capitalizarla, y porque había, por supuesto, los que ya se saben las respuestas y que también llegaban con sus programas establecidos de qué había que hacer. Y bueno, pues eso, había que empezarlos a mover de ladito y decir, bueno, esta está en competencia con esta otra posición, y se trabajaba y se armó, se desarrollaron, pero en la base misma del movimiento, un conjunto enorme de habilidades de organizar deliberaciones, no sé si me explico, ¿no? Y de producir argumento en múltiples niveles. Entonces, había los técnicos que podían ir a discutir, pero también había los propagandistas que podían ir a tal, en fin, y se iba decidiendo, y cada quien lo iba haciendo, porque sabías que tenías un propósito común. Todos estábamos trabajando, ¿para qué? Para que se vaya la RGT, todos. Pues órale, pues hacemos, ¿no? Y a veces hay que hacer coordinado y a veces no tanto. ¿No? En fin, esa experiencia de tener una coordinadora fue la que tratamos de seguir remontando. Lo que nos falló era que nunca hubo manera de establecer un problema claramente a superar. Es decir, esto que yo te estoy diciendo ahora, que lo veo muy fácil, pues es porque ya pasaron muchos años, ¿sí? Uh-huh. En ese momento son de esas dinámicas que se van replicando y se van generando y que uno no alcanza a irlas pensando ni enunciando sobre la marcha, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de hacer y de revivir esta coordinadora en defensa de la vida, que ya se llamaba una coordinadora que había sido en defensa del agua y de la vida, ahora en defensa de la vida, y que ya había los compañeros en el Estado, entonces ahora, ¿cuál es el problema a superar? Y solamente se alcanzaba a plantear un objetivo abstracto, yo lo gloso mucho en el libro, que era, que los compañeros decían, es que el problema del gobierno es el problema que tiene el MAS. O sea, ¿cómo va a gestionar ese gobierno que quién sabe cómo se gestione? Ese es el problema de ellos. El problema de nosotros es el problema de cómo seguimos horadando el poder económico. Entonces, bueno, si vamos a hacer una coordinadora en defensa de la vida que continúe existiendo y que se plantee para poder establecer estos términos, digamos, de visibilización de dos polos, o sea, que no todo colapse en el Estado, ¿no? Sino que esta sociedad con capacidad de intervención política se mantenga en alerta, ¿no? Pero si te pones el objetivo abstracto de vamos a diluir el poder, pues no sabes cómo. ¿Sí me explico? Sí. Realmente no sabes cómo. Ahí, a mi juicio, y pensándolo ex post, totalmente ex post, no supimos cómo. Hubiera sido empezar a entender los puntos más específicos de lo que luego fue el cierre estatal. Y el cierre estatal, porque allá se había venido desde abajo una demanda enorme de asamblea constituyente. Y era uno de los mandatos. O sea, de las cosas que tenía que hacer el gobierno era recuperar el gas, expulsar a las transnacionales del gas y asegurarse de que hubiera asamblea constituyente. Esas eran las dos cosas. Pero, ¿quiénes llegaron? Llegó la cooperación española, fíjate tú. Llegó la cooperación española justamente con unos cuadernitos que eran la síntesis de lo que habían aprendido en lo que dijo el compañero. Ellos sabían, o sea, aquí en España se había ensayado un mecanismo altamente eficaz de gatopardismo, diríamos, o sea, que no cambie la cosa, que se reequilibre nomás, que se ahogue la demanda social. Entonces llegaron muchísimos expertos en constituciones, con muchísimo dinero, ¿sí? Con muchísimo empuje y presión de la Comunidad Económica Europea en general, a decir y a meter una tensión ya a los que estaban en el Parlamento, a los que tenían que ser los representantes, etcétera, meter una tensión y una presión enorme de ¿Cómo había que hacerlo? Cuando nosotros veníamos pensando en unas maneras distintas, pues, sabíamos qué tenía que decir, sabíamos cómo que, no sabíamos exacto, pero pues íbamos a ir haciéndolo, ¿no? Y era rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. Y el primer punto que perdimos fueron los términos de la representación. Porque se mantuvo la representación ciudadana, un ciudadano, un voto. Cuando lo que se estaba discutiendo en Bolivia era que teníamos que romper los términos de la representación ciudadana. Y no sabíamos qué teníamos que poner, porque no sabíamos. Pero el debate era el artefacto ciudadano, un ciudadano, un voto, y el asunto de la igualación formal, y entonces la mediación partidaria no nos va a servir. No nos va a servir. Tenemos que permitir calidades distintas de voz y de delegados en la constitución, en la representación constituyente. Es decir, ¿cómo vamos a organizar la elección de los constituyentes? Pues ese era el problema. ¿No? Y había una discusión que si por grandes secciones sindicales, que si por organizaciones locales, que si vamos a hacer un sistema centralizado pero plurinominal, pero que si vamos a devaluar el mercado político para que hacer un chorro de partidos chicos y que entonces haya muchos y muy variados y sea plural, etc. Ah, no, pero entonces llegaron, por un lado, llegó Europa y mandó a callar, o sea, bueno, llegó a Europa y los que estaban en el gobierno calcularon que entonces podían hacer una carambola en dos bandas, ¿no? Como le empezaban a tener bastante miedo a la población movilizada, politizada, que no controlaban, dijeron, si mantenemos esto de la representación, entonces de una vez engordamos el partido, ¿no? Y entonces el MAS, ese es el momento en el que el MAS se vuelve un partido nacional, realmente, porque hasta ese momento lo que iba gestándose era una, decíamos en aquella temporada, una federación negociada de posiciones. Porque eso era, una federación negociada de posiciones. ¿Cómo se armaron las candidaturas del primer MAS? ¿No? Se pactaba. Voten a Evo. Ya. Y pactaban con el que fuera, así localmente. Pongan, mándenos las listas. Las listas que ustedes quieran, las de aquí. Eso fue la única vez que pasó. ¿Sí? Y entonces, en el primer gobierno del MAS sí había una pluralidad en el Parlamento. Pero el Parlamento no era el constituyente. Entonces, empieza el problema de la elección del constituyente y estaban el ego de cómo se hace una constitución y se bloquea toda la otra discusión y se establece la mediación partidaria y entonces afíliate al MAS para que el MAS te proponga como constituyente. ¿Y quiénes no quieren? ¿Y quiénes no quieren? Porque además se empiezan a boicotear otras opciones partidarias. Los aymaras. Que, o sea, todo el sector aymara que había movilizado grandemente en la época de las luchas, organiza otra estructura de movilización muy rara. Es la otra, te decía que había dos. Una era la coordinadora, digamos, esta forma coordinadora, y la otra era una cosa que ellos arman que se llamaban los ponchos rojos. Y los ponchos rojos eran una cosa rarísima. Los ponchos rojos eran como una milicia aymara. Porque, bueno, la aymara tiene una forma muy acuerpada de presentarse públicamente, etcétera, etcétera. Y usan un poncho rojo cuando se tiene que exhibir que tú estás en un estado belicoso. Eso de qué calidad del tiempo estamos, o sea, así como aquí nos ponemos chamarra cuando hace frío, etcétera. Allá te cambias. Cuando dices belicoso es en lucha. En lucha, cuando estamos en lucha, cuando estamos en apronte. En verdad dicen así, estamos en apronte. El poncho rojo de rayitas, que se llama guairudu, se usa para el aucapacha, es decir, para el tiempo del apronte, para el tiempo de la pelea. Entonces, lo que los aymaras hacían es que empezaron a decir, bueno, nos vamos a presentar como ponchos rojos, autoconvocándonos como ponchos rojos, cuando ocupemos. ¿Sí? Entonces ellos simplemente organizaban manifestaciones gigantes, todos aparecían de repente diciendo algo que querían, algo que no estaban dispuestos, en fin, vestidos todos iguales. Eso, pues era meter un calambre a los que estaban gobernando, ¿sí me explico? Era mostrarles la fuerza, porque era mostrarles la fuerza a partir de la cual se habían caído los gobiernos anteriores. En el 2005 se habían caído como fichas los presidentes. Entonces, el que los ponchos aparecieran como ponchos en el espacio público a decir, a ver. Pero, fíjate, y era muy interesante, los ponchos rojos no iban contra el gobierno de Evo. Los ponchos rojos se presentaban contra los terratenientes del Oriente. ¿Sí? A esos eran los que había que acalancar y ellos sabían, ¿no? Entonces, hubo varios momentos en que, o sea, vinieron a marchar a Santa Cruz, ¿no? Vinieron a marchar a la ciudad de Santa Cruz. Eso era una acción de apoyo al gobierno más claro, es un refuerzo, pero es un refuerzo que te damos porque nos da la gana. Y esta fuerza te la damos porque esta pelea contra la propiedad, gran propiedad agraria, está muy dura. Desaparecemos como fuerza, pero como fuerza autónoma. Tú no nos mandas, tú no nos convocas. Aquí acordamos de igual a igual, esta cuestión del de igual a igual, ¿no? Pero nosotros somos capaces de presentarnos así. Obviamente, había todo un esfuerzo por cooptar, que vénganse, que hagan, que participen, que conviértanse en funcionarios, que ta, ta, ta, y la aguantaron bastante. La aguantaron, yo creo que, como unos 5 años, ¿no? Hasta algunas elecciones, de alguna ya de las reelecciones, que figuras muy importantes de la lucha aymara, que estaban también ya, afuera, también fuera. Se volvieron, bueno, Eugenio Rojas se volvió gobernador de La Paz, ¿no? Entonces ahí empezó ya otro problema, que es un problema de asimetría y de subordinación y etcétera, ¿no? Y de jerarquía y de leninismo y de monopolio de decisión, etcétera. Esas dos eran que aludían a los momentos de fuerza, ¿no? Entonces, pues cada lado hace como puede, ¿no? O sea, cada lado inventa maneras en las que se va posicionando. En Bolivia esas eran, ¿no? Y sí hubo, desde muy pronto, un esfuerzo bastante fuerte del lado del propio gobierno, del no del gobierno que estaba tratando de hacer la constituyente, etc., de tener una cosa ordenada. Era como una especie de delirio ordenador. O sea, querían controlar, digámoslo así, ¿no? Entonces, yo narro en el librito varias anécdotas, varias historias de lo que se les fue presentando desde el momento, desde la sociedad, de cómo ir recuperando empresas, etcétera. Y no se les planteaba que ellos lo hicieran, lo íbamos a hacer nosotros. Ellos nomás no tenían que meter el pie, ¿no? O tenían que hacer algo así, algún apoyito político, en fin, ¿no? Pero cosas. Eso es lo que se armaba afuera, ¿sí? Y fue muy ríspida, fue muy rápidamente, se convirtió en una cosa muy ríspida, ¿no? De hecho, en el mismo año, en 2006, digo, y la relación siguió y tal, pero ya era muy ríspida. En el propio 2006 fue la primera vez que se usó la policía contra el movimiento. Bueno, habían tomado el aeropuerto. Tampoco era chiquita la cosa que habían hecho, pero sería necesario. Pero era necesario, pues, ¿no? Y lo sacaron, ¿no? Y bueno, hubo ahí un conjunto de cosas, en fin. Ya no había como disposición, del otro lado no había disposición de diálogo, ¿no? Sí, el trato a igual que se. Y el trato de igual a igual, ¿no? Era impensable, claro. Era cada vez más impensable. Era como volver a quedar. Pues esto, yo sí siento que ahí hay un leninismo tropicalizado, porque los otros que estaban ahí apoyando, o sea, llegaban estos españoles con su dinero, pero también llegaban los cubanos, la pura verdad, ¿no? Que son ellos, o sea, que muy meritoria su revolución y han hecho lo que han hecho y qué valioso, pero vaya que daban lata, porque sí, ellos llegaban a plantear cómo tiene que ser un partido en el gobierno, ¿no? Y pues ellos tienen su leninismo tropical de caudillo, que bueno, pues está muy respetable y es muy meritorio, y vamos, han esforzado mucho por construir el socialismo y han logrado cosas muy interesantes, pero en términos de innovación política y de producción de artefacto de autogobierno, pues nomás les ha salido mal. O sea, lo pasaron a esconder abajo de la mesa, ¿no? Esos también llegaron, ¿no? Eso también se volcó. Entonces era una especie de presión de el único Estado socialista que ha sobrevivido, mandaba a todos sus técnicos en cómo desactivas al movimiento, híjole. Y por el otro, el paquete transición to you. O sea, sí estaba muy feo. O sea, sí se puso muy dura la pelea en esos años, sí me explico. Y hay un acervo, digamos. Bueno, yo ya me acuerdo y me da risa, porque era muy duro, pues. Era muy duro ir viendo cómo se iban imponiendo fuerzas muy fuertes, pues, ¿no? En un momento de una pelea muy dura por los significados de las cosas y porque no logras ir entendiendo rápido, ¿eh? Estos cubanos eran tus amigos o eran tus enemigos, y ching, pues quién sabe, ¿no? Si te tomabas un mojito con ellos y te contaban una cosa, y decías, no, es que no, ibas con los otros, es todo confuso, como es aquí, o sea, sí me explico. Bueno, así era, ¿no? Y Bolivia tenía además un extra añadido, que es la plurinacionalidad también, claro. Que también sabemos algo de esto, ¿no? Que, porque partes de las tensiones han sido entre la mayoría aymara y las otras minorías indígenas. Fue una versión en la que se quedó inscrito. Sí había una tensión, sí había claramente una tensión, porque había una demanda de modificar y alterar la forma de gobierno radicalmente, ¿sí? De parte, digámoslo así, de las dos naciones indígenas más sólidas, la aymara y la quechua, ¿sí? Y luego había toda la dinámica de pueblos indígenas de tierras bajas que traían otro aspecto. Pero ahí, es que ahí también llegó, porque llegó el régimen autonómico regional, acá, mainly in Spain, ¿no? O sea, es el que llegó. Y entonces, cuando nosotros estábamos discutiendo esta cuestión de cómo se iba trastocando la forma de gobierno, y cómo se hacía lo que se llamaba desde la época zapatista, venía esa discusión, la autonomía comunitaria, que era bien diferente a la autonomía regional, también llegó el paquete de autonomía regional, el modelo para armar. Entonces, entonces el pensar los términos de la autonomía comunitaria y del enlace de lo diverso, obviamente es un problema mucho más difícil, que necesita mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Y entonces todo el tiempo la presión, de rápido, rápido, aquí ya está la solución. Bueno, los zapatistas que son, en su nicho de lucha de la selva lacandona, ¿no? Y lanzando desafíos al Estado mexicano. Pero, por eso, una de las cosas más importantes que han hecho y más lúcidas es siempre establecer sus tiempos y decir, ahorita vengo, voy a consultar, y los mandan a la bomba. O sea, ahorita voy y pregunto y regreso, ¿no? Y ya, y si sí, les conviene, pues regresan, pues si no, ¿no? Acá era una especie, o sea, empezaron a moverse como o había como oleadas en tantos planos, ¿no? En tantos planos, que era muy difícil, digamos, ¿no? Entonces lo plurinacional pues quedó esa cosa, ¿no? Esa cosa horrible, ¿no? O sea, que sí es importante y que sí ha habido una inversión simbólica muy de fondo en términos de la presencia indígena, cómo se ha legitimado y cómo se han roto muchas barreras de una especie de apartheid que se vivía antes, ¿no? Pero en términos legales de la estructuración política, pues queda igual, ¿no? ¿Y esos españoles los conocemos, a los que fueron a hacer todo eso? Pues yo creo que sí. Entonces, pues ahí averigüen, ¿no? ¿Cuáles sacaron pasaporte por esos años? Y el papel de la central obrera boliviana en Bolivia tiene una gran tradición de lucha y de fortaleza y de cultura muy potente. ¿Ha cumplido algún papel la COP o prácticamente no? La central obrera boliviana ya para el año 2000, que es cuando empieza esta ola de luchas, estaba muy, muy debilitada como instancia articuladora del movimiento obrero, porque había habido todo el proceso desindustrializador, toda la desnacionalización de las minas, etc. Entonces había fragmentos de la Central Obrera Boliviana que participaban en el movimiento, pero ya la COB no tenía ningún lugar central, aunque sí lo tenían, por ejemplo, recursos materiales de diferentes federaciones adscritas a la COB que las ponían a disposición del movimiento. La Coordinadora del Agua, por ejemplo, una larga temporada sesionaba en la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, que estaba encima de la Central Obrera Departamental, que era la instancia de la COB, ¿no? Así, se hacían como otras bases, pero ya no en el viejo sentido, sino que se iban armando articulaciones, ensamblajes diferentes, ¿no? Yo voy a preguntar una cosa, a riesgo de ser muy arriesgada. Dale. Estuve hace 3 años en Perú y en Bolivia. Ajá. Me cogió las elecciones en ambos países, ya. Además. Estuvimos visitando a muchos amigos que vivían allí. Y bueno, Perú estaba como mucho más en medio de Bolivia. Salí totalmente confundida. Porque la verdad es que cada persona contaba la historia de una manera. Pero mi pregunta como española en tránsito entre ambos lugares, porque además aquí era el momento en el que Podemos empezaba a sonar fuerte y Pablo Iglesias también, y allí era un personaje ya de sobra conocido. A mí me sorprendió eso, porque en Bolivia lo que se decía de Pablo Iglesias y su círculo más cercano es que él iba allí a asesorarse él. Pero aquí se decía por los entendidos que él iba a asesorar a Bolivia. Y contando lo que has contado, que he entendido mucho mejor muchas de las cosas que me transmitieron los compañeros y compañeras bolivianos con los que conviví allí, más preguntas se me presentan, ¿sabes? Porque es verdad, ese símil ahora mismo, y con, como tú dices, con perspectiva, yo creo que aquí ya lo podemos empezar a hacer, pero precisamente estos vínculos ya me acaban de colapsar. Claro. Estos vínculos así estaban, mire. Es como, me voy a poner un poco mística, analítica, pero ves esa teoría que dice que la mala vibra va y viene, ¿no? Que no te tienes que quedar con el enojo adentro, lo tienes que sacar, etcétera, ¿no? Es así como una historia del karma, ¿no? Pero bueno, es que parece chiste, pero ahora yo he estado leyendo en estos días todos los textos de Manuel Rodríguez, ¿se apellida? Sí. Manuel se apellida Rodríguez, sí. De Manuel Rodríguez, el por qué fracasó la democracia y ahora la historia esta, que es, bueno, he oído muchas historias, pero eso me lo ha un poco ordenado, ¿no? Y no, pues yo también he entendido un montón, porque fíjate, aquí se produce cuando se arma un dispositivo de contención de una energía que está desafiando el orden, y además Franco se va a morir, entonces va a ser un momento de inestabilidad, ¿no? En ese momento se arma esta cosa. Entonces luego se hace una especie de teoría para exportar de la transición, ¿no? Porque, bueno, la de la mera transición es la que nos llevó a México, pero esa es otra historia. Luego, allá pasa que se produce a lo largo de los años, con mucha tensión y mucho ida y vuelta, esta transmutación de lo que era una acción de transformación social radical del orden político y del orden económico, una revolución social, como dijeron hace rato. Eso se convierte en una ocupación del aparato de gobierno que va a dar curso a determinados cambios políticos que no van a poner en entredicho aspectos de la propiedad. Ajá. Lo que pasa después. Es decir, transmutan una revolución social en un cambio político. Es decir, expropian un proceso de luchas muy heterogéneas, y lo convierten en otra cosa, a lo cual le llaman proceso de cambio, ¿no? Con estos apoyos. Pero luego van otros, ¿sí?, a tomar clase de cómo se hace eso, ¿sí? Y entonces ahí viene para acá la mala vibra, ¿no? Ahí viene para acá. Yo no sé qué decía Pablo Iglesias, pero pues seguramente iba a ver a la versión original de sí mismo, ¿no? Allá Bolivia, que era Álvaro García, ¿no? Entonces, pues aprendía todo. Y digo, me queda muy claro que eso era así, porque había muchos compañeros que en aquella temporada estaban en el entorno del Ministerio de Comunicaciones, que inclusive vinieron aquí a trabajar, ¿no? Entonces te digo que ahí va, hay un know-how que va y viene, muy instituido, con un montón de recursos. Pero son recursos que, vistos desde nuestro adentro, son recursos de contención. Ahora, te pueden decir perfectamente, no, son de la política seria, compañera. O sea, es que tú, no sé, aquí se decía que estético político, algo así, allá se decía testimonial, ¿no? Testimonial era el pecado mortal. O sea, unos no eran testimoniales y los otros sí, ¿no? Cuando tú estabas tratando de construir fuerza social y que tuviera capacidad de intervención política, eso era testimonial, el Estado era lo serio. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que plantear esta cuestión de mantener una dualidad para poder distinguir, y nos vamos a tener que mover en los dos flancos. O sea, yo no creo que convenga ser un fundamentalista de ningún lado. Ajá. Pero hay que, porque así está pasando, porque hay que operar sobre el conjunto de contradicciones, porque hay que empujar esas cosas, ¿sí? Pero hay que poder distinguirlo, porque si no, si es como puro enredo, ¿no? Híjole. Sí, te digo, ahí da vuelta. Bueno, pues no sé si ya les conté suficientes chismes e historias. Sí. Yo también tengo que vivir en ese momento, hay que Ah, por ahí atrás. Creo que, no sé si me acuerdo bien, pero creo que Bolivia era el país del mundo que más golpes de Estado tenía uno por año, ¿no? Las Fuerzas Armadas y lo que es la institución, lo que es el Estado, vamos, el monopolio de la violencia. Estos procesos, porque ahí sí me he perdido. Las otras cosas más o menos conocía, pero ahí yo decía, ahí de repente he conseguido ahí. Sí, ese fue país, además, ese, el que batía el récord mundial de golpes sí, tenía más años, más golpes que vida, que años de vida independiente. Una temporada, ¿no? Sí, porque había años que había muchísimos, ¿no? Y es un estado, hablábamos hoy, un estado que es un estado muy débil, entonces era un estado muy permeable, era un estado fácil, digamos, ¿no? Hubo dos cosas que son muy importantes. Una cosa fue la posibilidad que hubo de, a partir de esta masividad de la movilización, sobre todo indígena, la intervención de las Fuerzas Armadas, volverlas inoperantes, a menos que quisieran hacer masacres masivas, y no quisieron, ¿sí? Porque como era, o sea, tenían capacidad de hacer masacres masivas, sí, por supuesto que sí, pero no tenían, perdieron toda capacidad como fuerza disuasoria a partir de esa movilización tan extraordinariamente grande y del control territorial de los propios campesinos y de la propia estrategia de los bloqueos de caminos rotativos, que cuando llegaban los militares ya se habían retirado, ya los habían bloqueado por detrás, ya les habían cavado una zanja para que se les cayera el tanque, ya les habían volteado un ferrocarril para que no pudieran pasar. En fin, esas cosas pasaban en Bolivia, ¿sí? Podían haberlo aplastado militarmente, no lo hicieron, pero habían perdido completamente la capacidad de disuasión, porque se les podía burlar por la masividad de la movilización, por una parte, y porque era movilización social, digamos, ¿no? Aunque se hacía, del lado aymara se hacía todo un discurso muy beligerante, porque con esta historia de los ponchos rojos y del estado de apronte, etcétera, se hablaba siempre del estado indígena que tenía su estado mayor en el cerro de Calachaca, ¿no? Que es un cerro pelón, que no había nada, pero ahí se reunía de repente a deliberar el conjunto de comunidades y entonces operaban de esa manera, o sea, reapropiándose del territorio e inhibiendo el paso militar. Eso por una parte. Pero por otra, el gobierno del MAS sí llevó adelante una jugada que a mí me parece realmente creativa e inteligente, que yo creo que es así, se las sugirieron también, o a ellos se les ocurrió, el Evo es tan requete rápido para la cuestión táctica, ¿no? Que fue, estudiaron la ley militar de atrás para adelante y encontraron una variante que estaba muy perdida, que era que cada tanto tiempo que se cambiaba el comando general de ejército, podía ser escogido entre el primer, entre la generación que en ese momento era la más antigua, antes del retiro, o la segunda generación. Y por lo general era de la más antigua y era además una cosa que el propio ejército designaba y nombraba su propia terna, según su fuerza interna, y mandaba palomeada además, o sea, mandaba a que el ejecutivo la nombrara, era la prerrogativa del ejecutivo nombrarla, y pero ya venía como palomeada, pues, al cual quería, ¿no? Entonces, en una operación de mucha sutileza, de mucha, mucha sutileza, empezaron a tomar contacto con los militares de la segunda generación, un poquito después de que habían entrado al gobierno, ¿no? El cambio se hace el día 6 de agosto, porque es el día de la independencia. Entonces, como el 4 de agosto, sacan públicamente, dan una conferencia de prensa diciendo que ese año el cambio en el ejército va a ser de fulano, que es de la segunda generación. Se habían hecho eso, que fue una acción de descabezamiento de la capa de hasta arriba y un pacto con la de medianamente abajo, ¿no? Además, habían hecho otra cosa, que los días previos a agosto, Bolivia es tiene un ejército que además es bastante débil, porque es un ejército por conscripción, o sea, la base del ejército son los conscriptos del servicio militar, ¿no? Que generalmente son jovencitos muy populares, muy de origen popular, muy jovencitos. Entonces habían organizado desde finales de julio un conjunto de partidos de fútbol, como un campeonato de los conscriptos de distintos regimientos, donde iba el Evo con unos cuantos otros jugadores y jugaba con todos estos conscriptos, de tal manera que los había tenido embobados absolutamente. O sea, se habían hecho las dos cosas: una operación de neutralización de tropa, digámoslo así, por cercanía inmediata, porque se habían pasado jugando fútbol con ellos, ¿sí?, en un ejército de conscripción, por un lado, y por otro, habían hecho esta medida de descabezar el orden de mando, lo cual era como haberle pegado un panal, porque estaban todos los militares enojadísimos y se les había alterado todos sus acuerdos y todas sus cosas, ¿no? Y eso lo mantuvieron, ¿no? Y sacaron a toda la gente, o sea, hubo un brinco en el orden de los ascensos. Y eso permitió un pacto con estos nuevos, con este nuevo sector del ejército, ¿no? Que luego lo sostuvieron al gobierno cuando unos años después hubo un desafío muy fuerte de la oligarquía, pero luego le cobraron, como hacen los militares, ¿no? Entonces, así más o menos estuvo, ¿no? O sea, la primera manera de también neutralizarlo desde el gobierno, a mí me parece que es la típica táctica inteligente que hay que hacer. ¿Sí me explico? O sea, tengo un problema, tengo una pandilla de señores armados que me odian. O sea, ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo hago que estos no tengan fuerza? Pues lo pienso, lo armo, les hago esta cosa. Es como, a eso es a lo que me refiero cuando pienso en desgobernar, ¿no? O sea, rompieron la ley consuetudinaria del ejército, pero se habían tratado de equilibrar. Eso yo creo que era una cosa muy útil, ¿no? Porque si tú tienes un ejército menos fuerte en cualquier situación, es mejor para ti, o sea, para nosotros en el adentro, ¿no? Creo. Pero ahora es más fuerte el ejército que antes, me imagino, ¿no? Ahora es bastante fuerte y además es bastante mafioso. Ahí te la dejo nomás. Y hablando así para terminar un poco el ahora, porque claro, el momento que surge el MAS, que surge todos los procesos, bueno, y de antes de ese proceso, un momento en toda Latinoamérica se han dado unos procesos, o sea, no era solo el del MAS, ¿no? Era un conjunto de procesos, algún asunto. Y bueno, se han ido por desgaste, por malas inercias, por institucionalización, porque la derecha se ha rearmado y ha dado golpes de Estado. Pues bueno, Macri en Argentina, Rousseff lo que lo han hecho, en fin, se está un poco debilitando esa red tan potente y tan... No te pido la bola de cristal, pero ¿cómo es la situación un poco ahora? O sea, ¿cómo crees tú que es un poco la dinámica de fuerza en Latinoamérica y en Bolivia en concreto, que también es un reflejo un poco de todo eso? Mira, yo creo que en términos de la geopolítica mirada desde el Estado, ahorita no tiene ningún interés, porque... O se lo está comiendo todo el capital brasileño, que ya pudo tirar a Lula, que ya tiró a Dilma, que ya les boicoteó su posibilidad, que ya sabe que tiene a los meros amigos suyos para que lo protejan en su cuestión rapaz de ir invirtiendo en toda América Latina. Y por otro lado están los chinos. O sea, están los chinos llevándose todo lo demás, en Ecuador, en Bolivia, etcétera. O sea, geopolíticamente yo creo que no tiene ningún interés. Están en la onda del turbo extractivismo y abriéndole las puertas al capital brasileño desbocado. Lo que es muy interesante, a mi juicio, es cómo ha retornado y cómo ha vuelto a regenerarse la lucha social tremendamente potente, en otra clave, en el movimiento de mujeres, que en América Latina es imparable, ¿no? Y que en América Latina, en particular en Argentina, pero también en Bolivia, pero también en Uruguay, pero también en Colombia, aunque es de modo muy difícil, etc., lo que está haciendo es desafiar el orden, porque está no solo desbordando la vieja agenda de género y las agendas que marcaron, digamos, la contención anterior, sino lo que está haciendo es realmente sacudir un conjunto de estructuras. Hay que leer el artículo Recomendación de Amador en Diagonal o en no sé dónde, de Amador el castellano, el ¿cómo se llama? Este Amador es que entrevistó a dos de las compañeras argentinas, y yo leí su texto hoy hace rato, y realmente es muy interesante porque es ver cómo de la mano de las mujeres que luchan contra las violencias machistas, que hacen su cosa, que ponen la reproducción en el centro, que dicen cosas, regresa otro tema central, que es el tema del trabajo, que es un tema que había quedado como que fuera en la lucha contra el despojo múltiple, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí está interesante. Lo otro, la pura verdad, es que se llevan los chinos, de veras. Bueno, si podemos dejarte descansar por lo menos y podemos seguir charlando informalmente, creo que como media horita más. Muchísimas gracias. Pues por nada.